Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. Nuestro sonido sur continúa ahora con Desde el Sur. Para usted la hora, 2:00 p.m. Te está mirando desde el sur. Con un ritmo diferente. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Desde el sur. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Llegando a cada rincón cenaguero. Oye, qué rico está esto. Presentamos en forma exclusiva Revista Preferida. Te quiero. Ajá. Desde el sur. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos ya a la fiesta de la participación en Radio La Voz de la Victoria, en su emisión del día 8 de mayo de 2020. Se celebra a nivel mundial el Día Mundial de la Cruz Roja, la red humanitaria más grande y más antigua del planeta. Ahora bien, ¿por qué se eligió esta fecha en el calendario? La explicación hay que buscarla hace 157 años, cuando Henri Dunant fundó la Cruz Roja el 17 de febrero de 1863. Sin embargo, en su honor, se decidió que el día del nacimiento de Dunant, el 8 de mayo de 1828, en Ginebra, sea considerado como el Día Mundial de la Cruz Roja. Conozca además que Dunant fue un empresario con marcada vocación solidaria. Desde pequeño, Jean-Jacques Dunant, su padre, y Antoinette Dunant Calhoun, su madre, le inculcaron los valores de la camaradería y la solidaridad. Con apenas 18 años, Henry fundó en Ginebra la Asociación del Jueves, una organización en la que un grupo de jóvenes se reunía para estudiar la Biblia, ayudar a los pobres y también a visitar a presos en prisión. Sin embargo, su vida cambió en 1853. Aquel año, la empresa para la que trabajaba lo volvió a enviar a un viaje por Argelia, a Túnez y a Sicilia, y en los que, además de escribir su primer libro, Relato de la Regencia en Túnez, fundó una compañía de cultivo y comercio del país del maíz en Argelia. Al haber problemas con la concesión de las tierras, Henry le pidió al emperador francés Napoleón III que intercediera, por lo que se trasladó a Solferino, en Italia, un pequeño pueblo en donde estaba ubicado todo el ejército del emperador. Dunant llegó a ese pueblo italiano el 24 de junio del 59, al mismo día en el que se llevó a cabo la batalla de Solferino, un sangriento combate en que se llevó a cabo la batalla de Solferino entre el ejército austriaco y el francés, que terminó con miles de muertos de todos, o sea, de los dos bandos. En medio de la desolación, Dunant observó a cerca de 40.000 soldados heridos en medio del campo de batalla en Solferino, por lo que decidió ayudarlos. Bajo el lema "Todos somos hermanos", el suizo organizó hospitales de campaña y le pidió ayuda a la población local para que lo ayudase. Allí se instaló el germen de lo que poco tiempo después daría forma al espíritu de la Cruz Roja. ¿Qué te parece? Bienvenidas, bienvenidos. Es hora de bailar, es hora de disfrutar, es hora de reír. Llegó la hora. Llegó tu radio. Para que te quede. ¿Y qué reporta la estación meteorológica de Playa Girón? Temperatura máxima 29.7 grados. La mínima esta madrugada 20.4 y la humedad relativa es del 77%. Lo siguiente es para los pescadores que en este momento pues navegan nuestros lares y que escuchan radio La Voz de la Victoria hasta donde llegue nuestra señal, hasta allá, hasta la península de Zapata, Parque Nacional Guamutales, la mitad occidental, porción noroccidental, vientos del norte al nordeste, esto es en el Golfo de México. Bueno, vamos a seguir porque lo que nos ocupa es el Mar Caribe. Mitad occidental, viento del nordeste al este, entre 11 a 16 kilómetros, fuerza del mar 4, excepto al sudeste del área, donde estarán entre 17 a 21 kilómetros, fuerza del mar 5. Habrá olas entre 0.5 a 1.25 metros, fuerza del mar 3, excepto en la parte sudeste del área, donde estarán entre 1.25 a 2.5 metros, fuerza del mar 4 y mar de lava del sudeste. 2:08, continúen junto a nosotros porque ya activamos la primera propuesta de la tarde. Ahora sí, la invitación para que marques el 4598-7156. Ya iniciamos con el acertijo numérico. Aquí debes decirnos en 4 chances por llamada. Fíjate que te vamos a dar 3 oportunidades a lo largo del programa para esta sección, el acertijo numérico, para que digas 4 números, fíjate, por llamada. Del 1 al 100, del 100 al 1. Ahora, este acertijo numérico contiene una pregunta y vamos a elegir de nuestros archivos, de nuestras pistas sonoras, un musical en la pregunta que usted espera en el cierre del programa para que identifiques título e intérprete. Fíjate, al cierre del programa, el acertijo numérico ahora, un número del 1 al 100 y del 100 al 1. Atención, porque si aciertas con la primera llamada, serás complacido directamente con un favorito musical. Ahora, si en la primera llamada aciertas con el acertijo, bueno, ya sabes que te llevas 2 favoritos. 2:10, vamos a nuestras vías de comunicación y al regreso iniciamos la apertura musical. Marca los dígitos 4598-7156. Oye, niña, eso que tú traes ahí, se te nota. ¿Quieres un insulto? Esto es Revista de Participación desde el Sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. E iniciamos musicalmente con Alex Duval y Omili Aldani, El Bombazo. Después Los 4, Mi Corazoncito. Te esperamos. Iniciando apertura, ascensa de radio. Su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3. 2. Apertura musical. Esto suena desde el sur. Yo mi Danny Walker. La oficina secreta. Jaycee Alex Duval. Ese movimiento tuyo, mami, no está bien. Este ritmo que es un bombazo. bombas, suena. Bombas, dame, dale. Bombas, dual. Muévete con este ritmo que es un bombas. Bombas, bombas. Muévete con este ritmo que es un bombas. Muévete con este flow a capela. Ponle salsa picante, dame mozzarella, sí. Aprovecha ahora que vale que está de. Esto no está hecho pa' cobarde. Con este ritmo no hay cintura que se salve. Así que déjate de hablar de que. Ya tú eres mayorcita pa' andar con ese cuerpazo. Mami, no te mida y muévete. Este ritmo que es un bombazo. Bombazo. Siéntela, suena. Bombazo. Siéntela, suena. Dani, Dual, de la gran escena. Bombas, este ritmo es bombas, pa' que tú lo muevas, lo bailes. Bombas, ah. Muévete con este ritmo que es un bombazo. Bombazo, yeah. Bombazo, yeah. Muévete con este ritmo que es un bombazo. Ajá. Wonka, Jay-Z, Felix Sandro, bro. Omani, con este nos fuimos. Soy Alex Duval. Pa' que pregunte, te gusta, te guste. Tanto Music, Planet Record, suena. Desde el sur. Aquí estamos de nuevo, los cuatro, tocándote el corazón. Zamora. Mi corazoncito está de luto por tu amor. Prende dos velitas y te escribe una canción. Es un poco honesto y se llena de complejos, pero se cree tu dueño, mira qué imaginación. No le digas a nadie lo mucho que te quiero. Que soy un bohemio loco, no se lo comente al pueblo. No le digas a nadie que tu vida es mi vida, que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo, que va. Déjeme soñar. Sueño y con frío, la puerta te abre porque te confío. Ready como siempre para el desafío. Seguro porque tu corazón es mío. No te me escondas, que estás linda y cachonda. Déjate llevar y que tu cuerpo te responda. Y seguir haciendo la mía como quiera que te pongas. No le digas a nadie, vamos, lo mucho que te quiero. Que soy un bohemio loco. No se lo comente al pueblo. No le digas a nadie. Me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo, que para. Déjeme soñar. No le digas a nadie.

Tendremos hoy, como siempre, nuestras variadas secciones de participación rotativas del lunes. Solo en breve vamos a activar un musical que ha gustado durante toda la semana. Es que hasta el momento estábamos esperando por usted a través del 4598-7156 para premiar su rapidez a través del hilo telefónico, pero no fue posible el contacto entre ustedes y nosotros. La invitación para que el próximo lunes, desde las 2 de la tarde, marques bien temprano. Ten en cuenta que hasta este momento has dispuesto de los primeros 15 minutos musicales de apertura para hacerlo. No olvides nuestra sección de cierre, el acertijo numérico, es la vía para precisamente radiar la sección antes del cierre, la pregunta que usted no espera. Tenemos un número entre el 1 y el 100, el 100 y el 1. Según el número escondido, esa será la pista que proyectaremos en la pregunta que usted no espera, en la recta final del programa, donde deberás descifrar título e intérprete. Ya lo sabes, 4598-7156. Y por si esto no fuera poco, solo en minutos, estaremos en 80 segundos por un valle ubicado en la zona más occidental de Cuba. Exactamente en el grupo montañoso de la cordillera de Guaniguanico. Este valle y gran parte de la sierra que lo rodea fue aprobado en el año 1999 como Parque Nacional y en diciembre de ese año declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad de la categoría de Paisaje Cultural. ¿Sabe usted en qué destino se estará moviendo la Brújula Sur esta tarde? Apúrate porque también puede ser complacido con otro favorito musical. 4598-7156, corre el tiempo. Voy a hacer un alto para ofrecerte las secciones de contenido de la tarde. Sigue corriendo el tiempo en cuanto a contenidos y por el buzón del saber, la siempre esperada pregunta de la semana, pues dará su veredicto final en esta emisión de viernes. El boletín de las 3 con la información que necesitas. Y, claro está, en 80 segundos que sigue corriendo el tiempo. Esto ha sido de forma global lo que hemos diseñado para la presente emisión. Vamos a identificarnos y ya volvemos con las tarjetas locas. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. ¡Adelante! 7 emisoras cubanas, 7 sonidos caribeños. La Organización Mundial de la Salud está monitoreando y respondiendo continuamente al brote de la pandemia del coronavirus. Estas preguntas que traen a colación las tarjetas locas se actualizan a medida que se conozcan más datos sobre la COVID-19, su modo de propagación y la forma en que está afectando a las personas en todo el mundo. Primera tarjeta, ¿qué es un coronavirus? ¿Lo sabe usted? Mire, voy a darte una pista. Realmente lo que usted debe decir es si pertenecen a una extensa familia de virus, me debes decir si sí o si no, y si puede causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Te estoy dando un ABC. ¿Qué es un coronavirus? De estas dos opciones usted puede responder sobre esto. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, SRAS. Ahora, ¿qué es un coronavirus? Segunda tarjeta, ¿qué es la COVID-19? ¿Por qué se dice la COVID-19 y no el COVID-19? ¿No le ha chocado a usted? ¿Qué es la COVID-19? ¿Qué cosa es la COVID-19? En su estado original, ¿qué cosa es? Recuerde que es causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente. ¿Qué es entonces? Concisamente, ¿qué cosa es la COVID-19? Otra pregunta. ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? Al menos tres síntomas que produce la COVID-19. Cuarta tarjeta. ¿Qué debo hacer si tengo síntomas de la COVID-19 y cuándo he de buscar atención médica? La otra pregunta. ¿Cómo se propaga la COVID-19? Sigo. ¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma? Usted lo sabe. ¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién está infectado? ¿Qué debo hacer si he estado en contacto estrecho con alguien que tiene COVID-19? ¿Qué significa aislarse? ¿Qué debo hacer si no tengo síntomas pero creo que he estado expuesto a la COVID-19? ¿Qué significa ponerse en cuarentena? ¿Cuál es la diferencia entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento? Hay muchas preguntas. Te estoy dando a modo general para que vayas pensando. O sea, a la hora de usted solicitar un número le va a ser más fácil. No es que tenga que estudiarse una tesis del coronavirus. Realmente son preguntas sencillas. ¿Pueden los niños o los adolescentes contraer la COVID-19? Estas son las preguntas de participación de la tarde, 4598-7156. Aquí le esperamos. Llamo, pero me sale ocupado. El número marcado está ocupado. ¿Será ocupado? Insista. (risa) 45 98 71 56. Y estamos en el destino de hoy. Ubicados estamos ya en la provincia de Pinar del Río. Hemos hecho todo un viaje asombroso a través de la radio en Pinar del Río, específicamente en la zona occidental de Cuba, la Sierra de los Órganos, viste sus galas para recibir al colectivo desde el sur, pero exactamente en el grupo montañoso de la cordillera de Guaniguanico. Este valle, como te había dicho, es patrimonio de la humanidad. Bienvenidos todos a Valle de Viñales. Además de patrimonio cultural o patrimonio de la humanidad, posee la condición de Monumento Nacional, que recibiera por resolución el 27 de marzo de 1979. Nosotros hemos llegado del viaje desde Matanzas y hemos disfrutado de la variedad de tonos del verde cubano, y cuando arribamos al valle hemos percibido un cambio drástico y sobrecogedor. Realmente la complicidad entre la naturaleza y el silencio hace que nos sintamos dueños de una belleza natural majestuosa que se halla por todas partes, desde la Cueva del Indio, con su río subterráneo, hasta el mural de la prehistoria. Podemos ver aquí el Hotel Rancho San Vicente y el fabuloso mirador de Los Jazmines. Te cuento que existen unas formaciones montañosas únicas en la isla llamadas mogotes. Estos mogotes constituyen formaciones geomorfológicas muy singulares, de gran diversidad de formas, que llegan a medir, en algunos casos, escuche usted, centenares de metros de altura. Solo son comparables con las localizadas en China y en la península de Malaca. En el valle existen otras elevaciones, como alturas de pizarras, las cuales están constituidas por una variedad de rocas, las más antiguas existentes a lo largo del país y también en el área caribeña. Entre los singulares sitios que vamos a visitar ya, el mural de la prehistoria. Acompáñanos. En el Valle de Dos Hermanas podemos encontrar el mural de la prehistoria, pintado sobre el mogote llamado Pita. Este mural muestra la evolución de la vida en sentido natural en Cuba. Se puede encontrar en una ladera perpendicular que se limpió antes para poder realizar este trabajo. La roca fue elevada y se hicieron drenajes en ella para evitar en un futuro la erosión a causa de la lluvia. Se extiende a lo largo del valle por 120 y los 160 metros de longitud. Su autor fue Leovigildo González Morillo, ya fallecido, quien fuera director de la cartografía de la Academia de Ciencias de Cuba. En él están representados indios guanatabeyes, especie de mamíferos, animales gigantescos, así como algunos moluscos. En el mural de la prehistoria se puede ver, en 12 piezas, el proceso evolutivo de los hombres y de los animales en la Sierra de los Órganos, en sus distintas etapas. Amigos, en otro momento de nuestros programas volveremos por este sitio tan acogedor. Gracias, Valle de Viñales, a la geografía de nuestro país y a la Brújula Sur por este viaje sin precedentes. Y hasta aquí el recorrido de hoy en 80 segundos. Desde el corazón del sur, favoritos musicales. Sume a la selección del Hit Parade 2020 Radio La Voz de la Victoria, disponible ya en nuestro sitio web oficial www.cmdylavoz.blogspot.com. Ahora suena en tu radio Lenier Mesa junto al Chacal, Ganas de Ti. Desde el sur, Lenier, Chacal, conjunto de caballeros. Después de un beso me fui a la casa y me quedé con el sabor de tu boca, y se me eriza hasta la piel saber que tú me tocas. Fue solo una noche, pero yo quisiera otra. Ay, yo quiero otra. Que me quedé con ganas, muchas ganas de ti. ¿Qué fue lo que me hiciste? Que tú me hiciste a mí. Castigado, porque estoy enamorado. Ay, tú me tienes bien, bien castigado. Tú me tienes bien, bien castigado. Tú me tienes bien, bien castigado. Porque estoy enamorado. Que me quedé con ganas, muchas ganas de ti. ¿Qué fue lo que me hiciste? Que tú me hiciste a mí. Muchas ganas de ti. Y yo que no pensaba en

tarjetas locas. Y hoy nuestras tarjetas locas están bien cuerdas, porque ellas tienen sus piececillos aterrizados ahí en la tierra, ¿eh? Ellas saben que tienen que protegerse contra todo y contra todos. Y es que la Organización Mundial de la Salud está monitoreando y respondiendo continuamente a este brote, al igual que nos sumamos los de la radio. Estas preguntas y respuestas se van actualizando a medida que se conozcan más datos sobre la COVID-19, su modo de propagación y la forma en que está afectando a las personas en todo el mundo. Realmente estas son preguntas y respuestas de forma directa para ustedes los oyentes a través del 4598-7156. Usted elija un número del 1 al 7 y a partir de ahí pues responda cualquiera de las preguntas que están bien sencillas. ¿Qué es un coronavirus? Segunda, ¿qué es la COVID-19? ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? ¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19 y cuándo he de buscar atención médica? ¿Cómo se propaga la COVID-19? ¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presenta ningún síntoma? ¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién está infectado? ¿Qué debo hacer si he estado en contacto estrecho con alguien que tiene la COVID-19? ¿Qué significa aislarse? ¿Qué debo hacer si no tengo síntomas pero creo que he estado expuesto a la COVID-19? ¿Qué significa ponerse en cuarentena? ¿Cuál es la diferencia entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento? ¿Lo sabe usted? A la hora 2:47 minutos. Marque ya. 4598-7156. Ahora vamos a dos especiales musicales que siguen integrando nuestro Hit Parade. Gente de Zona junto a Becky G, Muchacha, un estreno absoluto de nuestra emisora hace unos días. Después Gardi, Ser Todo Para Ti, la más caliente de la radio del sur. Desde el sur. No la conocí en La Habana, pero baila como cubana, por el fuego de su cadera, era ella, era niña de mamá mexicana. Con la curvita que me dio mami, es que yo hago lo que te gusta, por eso siempre vuelves a mí. Ya quieres esta boca magnética, pa' que ponga en duda tu ética, pa' que diga que si dice que me baja la luna, sabes que como yo ninguna. Cuando yo camino, lo que suelto es fuego, soy su medicina y siempre loco lo dejo. Belleza latina, con ella no puedo, y cuando se suelte el pelo, eso interesa. Muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, eso interesa. Muchacha, muchacha, muchacha, muchacha.

solo debes enviar un SMS al 8888 con el texto Evento Deporte, seguido del número que antecede a su selección. O sea, número 1, Osmani Urrutia, número 2, Héctor Olivera, número 3, Omar Linares. Se otorgarán 5 premios consistentes en suscripción gratis por un mes a uno de los servicios de preferencia de los vigentes de la carpeta de prestaciones por SMS de En Tu Móvil. Los ganadores se sabrán el 11 de mayo mediante sorteo automático entre los que acierten en la respuesta y serán notificados a través de un SMS. Para más información pueden acceder al sitio www.trabajadores.su/deportes o www.entumovil.cu y las páginas de En Tu Móvil, así como de Trabajadores en Facebook y en Twitter. También puede enviar un SMS gratis al número 8000 con el texto Ayuda a Deporte. Así podrá conocer de la pregunta de la semana que cerrará el venidero 11 de mayo. Entonces, este martes se publicó los ganadores y la respuesta a la pregunta de la segunda semana con un trabajo periodístico que amplió sobre qué atleta ganó para Cuba el primer oro en un campeonato de judo para mayores. Héctor Rodríguez, Estela Rodríguez, Driulis González o Lenna Verdesia. Usted puede acceder y participar. No pierda la posibilidad de ganarse un premio a través de la plataforma En Tu Móvil. Seguiré viviendo esta vida sin ti, no sufriré.